Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una edición más de Encerrados Afuera, el podcast que en este momento se pone en modo cuarentena por primera vez. De esperemos que no muchas, pero bueno. Edición número 49 del podcast de Encerrados Afuera. ¿Cómo están? Encerrados. Adentro. Sí, encerrados adentro. ¿Cómo más se puede? Más encerrados que nunca. ¿Salieron esta semana? ¿Fueron a hacer las compras? ¿Tuvieron un paseo recreativo? Esta semana, sí. Todas las semanas hago yo igual, pero... Porque no tengo freezer, ¿viste? Entonces tengo que salir rápido. Ah, que llegar a comprar las cosas. Claro, sí. A comprar freezer, señor. Tengo que salir rápido a comprar freezer. Y aprovecho y me doy una vuelta de la manzana y voy a comprar cosas y vuelvo. Está bien, la cosa sana. Sí, yo me compro manzanas, las pongo en el piso y doy vueltas alrededor. Es mi forma de hacerlo. Por una cuestión de que lo hago más rápido, sí. Yo todavía no salí, estaba justamente llegando al fin de mis provisiones. Ah, mira, qué momento. Qué momento cuando venís diciendo, no, salgo mañana, y de repente llega el punto en el que, si no salís mañana, vas a tener que volver a comer eso, o comer lo último que queda de esos fideos, ponele. Bueno, lo bueno es que yo aprendí a cocinar algunas cosas que no sabía y estoy cocinando como loco, sin demasiadas ganas porque no me gusta cocinar, la verdad que no me gusta cocinar, aún sabiendo ahora algunas cosas. Sí. ¿Qué hiciste de nuevo? ¿Qué hiciste de nuevo, Javi? De nuevo casi todo, porque yo no pasaba de cocinarme algún arroz con boludeces, fideos y esas cosas, las cosas que sabemos hacer, toda una carne de horno, pero ahora me hice como carne a la cacerola con verduras... Me hice comida mexicana. Ah, superproducciones. No, son boludeces, pero para mí son superproducciones. Y me salen ricas, eso es lo interesante. Pero sigo sufriendo esto de estar 2 horas entre que cocinás y ordenás y lavás para comer en 7 minutos. A mí no me cierra mucho esa ecuación, pero bueno, es así la vida. Y sí. Hay que minimizar, boludo, hay que cocinar... Cosas que lleven 5 minutos de interacción con la cuestión. Yo hago eso. Cocinen. Más de cinco minutos no me interesa. La otra es cocinar, para una cosita más. La otra es cocinar el triple para que tengas para rato. Para que sobre y puedas comer al día siguiente. Para que quede un poquito más para una tercera comida. Y estoy a punto de chantarme un guiso de teca en cualquier momento para que quede. Y esa es la que va, esa es la rendidor. Va. Comprar un kilo de carne y haces eso y ya tenés 2 comidas, 3 y le das el sanguchito frío después, y a otra cosa. Y a una le metes papas, a otra le metes arroz, y a la otra en cuero nomás. Una lata de arroz. Bueno, qué lindo los consejos culinarios de Encerrados Afuera, en sí, cuarentena. Sí. Muy sofisticado todo. Sí. Gente que... Bueno, vos, Jota, cocinás bastante y bastante bien. Sí, sí. Y estoy también probando cosas nuevas, como, por ejemplo, tortas fritas que hice el otro día. ¿Te salieron bien al final? Que estabas ahí... Sí, salieron re buenas. Salieron re buenas. Y me tenés que pasar la receta, porque yo capaz la hago. Te paso el link. Es una pavada. No sabía que era tan fácil. Hay que amasar, muchachos. Hay que amasar. Son menos de 5 minutos de amasar. Es... Bueno, entonces me gusta. Juntar los ingredientes y después los estirás y listo. Sí, exacto. Bueno. Bueno, y seguramente estuvieron viendo de todo, ¿no? Escuchando de todo. Y sí, exactamente. Como hay tiempo, ¿qué más que hacer eso, no? Algo aprovechamos. Yo aproveché para terminar Los Sopranos. Estoy poniéndome al día con cosas que tengo en mis listas de hace años. Así que... Sí, mira, arrancás por ahí, yo te cuento que me bajé las 6 temporadas de Los Sopranos. Y ni la empecé, pero por lo menos me las bajé. Bueno, es un paso, muy bien. Ya vas a arrancar. Exacto. Igual, no esperes mucho de entrada. Mirala. Mirala, pero acordate que en la cuarta temporada se pone buena. Uy, yo no la vi, por eso tengo que... 4 temporadas me tengo que fumar. No, mentira, se pone buena de entrada, pero Yo sí, vi sí, la entrada, es, sí, ¿no? Sí. Si no te gusta de entrada, no la mires, pero es eso, son eso. Es el tono que tiene desde el comienzo, lo mantienen hasta el final. Igual yo creo que cada uno tiene seguramente una dinámica distinta. Bueno, en este caso Jota tiene familia y supongo que con toda la familia dentro se le debe hacer a veces complicado andar prestando atención a cosas. Pero, por ejemplo, en el caso de Pablo, yo sé que está mirando de todo, que no para de mirar series una tras de otra. Y a mí me pasa que yo no, a mí me cuesta mirar mucho. No sé si es por el estado cuarenteril, de distracción o de ansiedad o de incertidumbre, pero yo no estoy, por ejemplo, películas, si miro películas que vi mil veces como para no tener que prestar atención y para poder abandonarlas en la mitad y dormir cortado. Me está costando mucho todo. Bueno, supongo que como a todo el mundo, pero creo que a Pablo no. ¿Es así? No, no es así, es como lo tuyo, a mí también me cuesta. Estoy viendo igual y a la par estoy viendo cosas por cuestiones laborales, pero sí, me gustaría ver más laborales y personales con mayor rigurosidad, pero bueno, sale alguna siestita, sale un Candy Crush, sale mucho. Existe gente, el Candy Crush todavía. Sí, sí, no cerraron ese antro. Mucha gente necesitando hablar también. Mucha gente que necesita hablar. Así que hablando mucho con la gente. En estos días me estuve entreteniendo, traicionándolos en las redes con vivos en Instagram. Ah, tuviste un par de vivos. Yo no los pude ver. Me estuve haciendo el vivo, sí, con el amigo Gustavo Sala, que seguramente está escuchando esto, porque sabemos que siempre nos escucha. Estamos haciendo unos vivos que supongo que vamos a sostener, que se llama ¿Por qué me gusta? Ajá. Y hablamos de por qué nos gusta la música en uno, por qué nos gustan los cómics. Está muy divertido. Y con Ezequiel Boetti, crítico de cine, hacemos uno de comedia, pensando la comedia hoy. Ya hice los chivos, mis propagandas. Sí. Ahí en Gen VHS en Instagram. Lo estoy disfrutando, se los recomiendo. Y de hecho podríamos hacer en algún momento uno. Lo que pasa que no sé si se puede hacer de más de dos. Nunca vi. Y casi que no vi de a uno, así que. Sí, yo no vi casi nada tampoco. ¿No? No, a mí cuesta el vivo de Instagram. Pero bueno. Sí, no es. Es que tenés que dejar de hacer otra cosa. No puedes hacer otra cosa con el teléfono si estás mirando un vivo. Esa es la falla. Sí, puede ser. Sí, lo puedes dejar de fondo mientras haces otra cosa y los escuchas. En general son casi, te diría que es lo mismo hacer un podcast, pero bueno. No sé, bueno, ya le voy a agarrar la mano. Bueno, ¿y qué vieron? De lo poco que vieron, o de lo más o menos que vieron, sino de lo mucho. Yo tengo una mezcolanza porque aproveché para ver algunas series. Estaría bueno hablar de algunas que hayamos visto todos, ¿no? Empecemos hablando por el evento del año, que creo que a esta altura medio que lo va a hacer. A ver, ¿cuál fue? La idea es hacerse cargo de el evento del año que debe haber sido el año pasado, que sé que Jota no es tan entusiasta, no sé Javi si están, pero que es el lanzamiento de Beastie Boys Story. Bueno, yo fui más que entusiasta en algún momento me mandé una animalada así, su creación como de las mías, que digo que la película que más estuvo en los últimos 20 años, básicamente, sí. Esa va de barbaridad. Así que sí, para mí es un evento, después de haberlo visto, no es ni siquiera el evento de la semana, pero sí, bueno, qué sé yo, tenía muchas expectativas. Sí, para mí fue también, o sea, era la película que más esperaba este año. El año pasado fue el show, o a fines del anterior, ya no me acuerdo, que fue un show que era precisamente, la película es una cobertura del show, son ellos dos, los dos Beastie que quedan, menos Yauch, por supuesto, hablando de la historia de la banda, no despegándose mucho de datos que ya se conocen, pero contando algunos detalles nuevos y sumando a esto algunas cositas en video con las cuales interactúan arriba del escenario. Esto fue un show que se hizo, como les decía, hace un año, una cosa así, y yo en un momento evalué ir a Nueva York para ver eso. ¡Epa! ¡Wow! Sí, me senté, hice números, empecé a pensar tiempos, plazos y qué sé yo, lo tenía como medio, como era algo que quería hacer y me parecía muy necesario, en un lugar muy, muy interno. Y sí, bueno, finalmente los números y las fechas no daban, así pasaron que esperaba cosas. Esta película se pasaron algunas cuantas. Está bueno esto que decís, porque viéndolo desde ese lugar, si yo lo hubiera visto en vivo, quizás hubiese sido el evento más importante de mi vida, a ese nivel de espectáculo, porque a mí me pasa, no vi a los Beatles, no vi a My Bloody Valentine, entonces quizás haber visto eso en vivo hubiese sido increíblemente importante para mí, pero lo filmaron y lo anunciaron, y yo el tema es que yo no tenía ningún tipo de información, no sabía que era Beastie Boys Story. Tengo el libraco acá, el ladrillo este hermoso, que es el libro que editaron el año pasado. Sí. Y claro, y Beastie Boys Story es dirigida por Spike Jonze, tipo que tiene toda la torta como para hacer lo que quiere, lo Beastie Boys también, digamos. Y la película es la filmación de esa charla, que es una mezcla entre un momento stand-up y charla TED, como bien leí un chiste por ahí, que es exactamente eso. Muy simpática, porque uno siente la atracción que siente naturalmente por ser fan de esos pibes, de conocerlos desde que sacaron el primer disco, de saber su historia, de quererlos, de extrañarlos, todo eso que nos pasa a nosotros como seguidores de los Beastie Boys. Y todo eso está, y por eso a mí la película, o lo que sea, me vuelve loco, me encanta, la disfruté, me emocioné, me atravesó por todas las vísceras. Pero, como película, es una reverenda garompa, porque es simplemente un stand-up filmado, digamos, ¿no? Obviamente tiene imágenes que están buenísimas, grabaciones, archivo y todo, está buenísimo. Pero bueno, es lo que decía Pablo, si yo hubiera ido ahí, hubiese sido el momento de mi vida. No fui, y lo vi. Si me hubiesen pasado un link en YouTube, o lo hubiesen dado en la tele, era igual. Igual de bueno, digamos, pero me parece que no es una película importante para mí. Lo que siento yo. A mí me pasó que después de haber leído el libro, de haberlo disfrutado tanto, haberme metido tanto en la historia de ellos, haberme encontrado un poco conmigo cuando los escuchaba cuando era más chico, que eso estuvo, fue una experiencia que fue alucinante. Ahora ver esto fue solamente como un complemento, ya no me movilizó, claro, tanto. Es que el show está pensado como un complemento del libro, o sea, el hecho de que se llamen, uno es Beastie Boys Book, el otro es Beastie Boys Story, ya digamos la concepción de ellos es un paquete de recordamos en familia y ustedes son la familia. El problema con esto creo que es un poco, mirá a dónde te salto, pero me parece que el razonamiento tiene algo que ver. Cuando Ariel Winograd hizo El Robo del Siglo, hizo una película sobre el robo más espectacular que se hizo en Argentina en toda su historia criminal, hizo una comedia liviana, bien llevada, entretenida, pero que como ya la hizo no se puede hacer de vuelta de otra manera, como lo que yo quería ver. Si vos haces Beastie Boys Story, es un documental sobre los Beastie Boys, recontra oficial, con los tipos ahí, Spike Jonze, y haces esto, no me lo puedes hacer de vuelta. Ya lo hiciste, y esto no era lo que yo quería. No, que yo no quería un complemento de un libro. No creo que sea así. Para mí, esto, los Beastie Boys no están desaparecidos. Que lo haga Spike Jonze o que lo haga otro, no me parece que esté mal. Creo que sí impulsa las ganas de ver ese documental. Claro, por eso era un evento, porque era... Igual, ahí debo decir que fallás vos como espectador. ¿Por qué? Y porque tendrías que haber sabido, digo, siendo una persona que conoce de antemano buena parte de lo que va a ver, por lo menos saber esto te hubiera preparado para verlo. No, pero yo sabía que tenía algo que ver con la presentación y pero no sabía que era el evento filmado nada más. Bueno, no por eso digo, si lo hubieras sabido, tu expectativa no hubiera sido la de quiero ver una película que recree desde un documento, o sea, nada, o sea, hubiese sido otra cosa. Y era simplemente leer la línea de, digo, un renglón. eso te cambia evidentemente toda la perspectiva, pero independientemente de eso, para mí no queda invalidada la posibilidad de un documental, porque un buen documental con un buen punto de vista sigue siendo algo súper atractivo, y no cabe duda de que si hay alguien que tiene material de su carrera son los Beastie, ¿eh? Lo que acá, muestran en esta película es increíble. Es increíble, sí, sí, es alucinante. Y, igual digo, qué mejor que el punto de vista de ellos mismos, que es lo que está acá. Entonces ya está. Pero quizás en otro momento, yo no digo que para mí no está cerrada esa puerta. Y de hecho, lo que se vio acá es una muestra gratuita de lo que deben tener. Por lo bueno, cual, de hecho, a nivel musical, los pibes mismos dicen, yo estuve viendo un par de entrevistas que hicieron con, bueno, con Jimmy Fallon una, hicieron varias, yo estuve viendo varias. ¿Mm? Y tienen mucha música hecha, grabada, como para terminar o darle forma, y lo van a hacer. Está anunciado casi oficialmente. Ellos mismos dicen, bueno, algo vamos a hacer con esto. Digamos. O sea, va a haber otro disco de los Beastie Boys, de los tres, aunque no esté Adam y Josh. Digo, la música está, hay que darle forma, ¿no? Sí, por eso, para mí hay más. Para mí hay más Beastie Boys. Lo que sí transpira todo el tiempo este documental, y lo que termina siendo al final, después de verlo y recorrerlo, es la historia de Yauch. Bueno, pero incluso eso sí me parece mal resuelto, eso sí me parece malo en la película. Obviamente que es una cuestión de edición y que no podía durar 3 horas, pero hay un momento en que lo simpático y lo genuinamente nostálgico, pero con, desde un lugar de simpatía y autocrítica, se termina, hay un corte muy abrupto, y de golpe pasamos a, este fue el último show, nos salteamos 2 discos, ¿no? Y este fue el último show, y bueno, y se tiñe todo de una especie de ánimo medio mortuorio, pero impostado. Me parece mal actuado, y no me gustó eso. En la película está como, hay un corte de golpe y se tiñe todo de amargura, Y un poco impostado. Y eso me pareció raro, viniendo de ellos, que son tipos tan frescos, sí, y que le escapan a este estereotipo de la nostalgia y la tristeza. Sí. Y bueno, pero para mí hay algo ahí que primero que hay que ver si el show es así o si en la película cortaron. Claro, claro. Yo creo que es un problema de la edición, un poco torpe. Me da esa sensación a mí. Cortaron 9 años de historia, más o menos. Como que no fluye, claro, sí. Cortaron un montón. Eso es raro. Sí. Eso es un punto de pivote raro. Ahora, lo que decís es que en un momento uno de ellos, no vamos a contar mucho para el que quiera verlo, se pone como físicamente en una posición rara, empieza a contar, se quiebra, bueno. Cuestión que todo eso, para mí, es parte de igual, más allá de que lo tengan planeado o no, me parece que es parte de lo que le viene costando mucho a los dos hacer, que es hablar de Yauch. Yo los vi muchas veces hablando de Yauch. Sí, pero desde un lugar como externo, me parece que esta es como la primera vez en la que están como hablando, o sea, al final del recorrido, uno se da cuenta que todo el tiempo están hablando de él, y más allá de que están hablando de la banda y están hablando de cada uno, pero casi hasta, digamos, está claro que para ellos, en perspectiva o qué sé yo, Yauch es el Beastie más importante. Sí, sí, eso está claro. Eso lo dejan claro, y los que lo sospechábamos, lo encontramos, teníamos que confirmar acá. El tipo era el que tenía más pilas, más ideas, el que tenía ideas conceptuales sobre los discos, el que accionaba e impulsaba, decía, bueno, vamos por acá, y los otros lo seguían, sí. Y los tres son muy talentosos. El otro tenía eso, tenía como una cosa de el tipo que sabía mucho de técnica, sabía mucho de conceptos visuales, había un montón de cosas que estos pibes tenían, y ellos mismos se sorprendían, lo cuentan acá, de las habilidades desconocidas de este pibe. Eso sí está buenísimo. Eso es lo mejor, cuando dicen, no puede ser que el chabón sabía arreglar motores. y se miraban entre ellos y decían, pero ¿cuándo? Hace 2 años que vivimos todos los días juntos y el chabón aprendió, sabe usar esto. ¿Cuándo aprendió? Como una cosa superior, ¿no? Que bueno, es eso. Lo elevan un poco a Yauch y no debe ser gratuito. Pero bueno, independientemente de todo eso, me parece sí, Yo creo que sin duda debe ser mejor, debería haber sido mejor ver el show. No sé si vieron, por las dudas, al final hay extras, sí. Sí. Para los que no lo han visto aún, que se queden hasta el final de los títulos, que aparecen un par de situaciones que están muy bien y que demuestran que hubo algunas variaciones en los shows en vivo. Con invitados interesantes. Sí, sí. En definitiva, a mí yo la pasé muy bien también, me emocioné mucho y yo creo que el gran problema que tiene el documental es que se termina. Claro. Sí. No quería que se termine, no quería de ninguna manera irme de esa historia de ellos y de lo que estaban contando, que era a la vez profundo, a la vez confesional, a la vez jugado, porque se juegan en reconocer algunos errores que cometieron como banda y qué sé yo, y en también salir a exponer trapitos sucios al sol de algunas situaciones con algunos que fueron sus mentores o qué sé yo, que me parece que está muy bien también. Bueno, pero hablando así de eventos, viste que desde que estamos encerrados, que hace ya casi 45 días, ya perdí la cuenta, aparecen como mini eventos del momento, ¿no? No, quizás no vamos a hablar de alguno de ellos puntualmente, pero por ejemplo, cuando apareció en Netflix la película El Hoyo, ¿ustedes qué hicieron? Por ejemplo, ¿la vieron? ¿Cayeron en la trampa? ¿Vieron que de un momento todo el mundo hablaba de eso? Pasa todo el tiempo que alguien habla de algo puntual, así que digo, a nivel película, serie, lo que sea, disco, pero apareció una cosa que se llamaba El Hoyo. Yo me enteré porque vos tuiteaste algo sobre lo que te había parecido, yo ni sabía lo que era eso, y después empecé a leer varias puteadas acerca de la calidad del hoyo, pero nunca la vi. ¿Vos, Pablo, la viste? No. Ah, bueno, entonces no hablemos de taporonga, por favor, pero bueno, fue un evento, fue un momento. Ah, el problema, eso pasa todo el tiempo, sin cuarentena también, el problema es que ahora uno está en cuarentena, tiene claro, tiempo, sí. Y el hype ajeno te lleva. Sí. El hype quiere decir esto, ¿no? La andanada publicitaria, el boca a boca comunitario, te llevan a decir, a ver, ¿qué onda esto? Y ahí es donde cagaste, porque el gusto, bueno, grupal... Pasó, por ejemplo, con Tiger King, la serie que subieron a Netflix también. Ajá. ¿Alguno la vio? No, que voy a ver eso. Pero la puta madre, no se puede hablar de nada, boludo, yo la vi. Habla de eso, habla. No, pero no, yo solo no, digo, ya todo el mundo sabe que está ahí aquí. La historia de un chiflado que llamaba Joe Exotic, que tenía un zoológico de felinos, de leones y tigres. Y igual a mí me gustó mucho el documental, porque todo el tiempo tiene esta cosa bien, que yo no sé, lo venimos notando desde toda la vida, todos los documentales que aparecen, que vos decís, ¿cómo alguien filma esto? ¿Cómo todo el mundo tiene que tener registro de todo? Y después uno empieza a pensar que, bueno, que allá cualquier familia, cualquier persona de clase media o hasta de clase media baja tiene dispositivos para filmar toda su vida, de que eran chiquitos. Acá tenías que ser de clase media alta, para tener alguna cámara para filmar la historia de tu familia. Eso por un lado, eso siempre estuvo claro en Estados Unidos. Todo el mundo tenía su camarita de 8, Super 8, lo que sea, y filmaba porquerías. Bueno, Tiger King, además de eso, de tener la posibilidad, contrató a un documentalista para hacer un programa de tele. Lo interesante es la cantidad de capas que tiene y de personajes que van apareciendo y que uno puede creer que sean tan freaks. Todo este costado medio redneck que siempre uno escarba y va cada vez más profundo, ¿no? Y si encima son personas que tienen un perfil alto, como un tipo que hace un reality en televisión, edita discos y quiere matar a su competidora más de otro zoológico, y encima lo dice, bueno, pasan un montón de cosas muy insólitas. ¿Qué sé yo? No sé, es un documental más, con muy bizarro, con personajes estrambóticos, pero no sé, no pasa de ahí, o sea, no es un gran documental, pero si no lo vieron, no sé, me gustaría saber qué piensan ustedes. Pero bueno, igual es un documental para recomendar, porque no se puede creer las cosas que siguen existiendo en el mundo. Pero bueno. 6 episodios, ¿no? Son 6 o 7, y subieron uno, aprovechando el éxito mundial de esto, apareció este muchacho, un cómico, que ahora no recuerdo el nombre, el de Community. El muchacho de Community, el líder de la serie. Es un cómico medio de Saturday Night Live. No es tampoco tan perfil alto, pero es muy conocido. Pablo seguramente sabe el nombre, el apellido y hasta su historia. No me acuerdo quién es. Que desde la casa lo que hace, convence a los productores entrevistar a cada uno de los personajes, salvo Joe Exotic, que está en Cana, digo, a cada uno de los personajes de la serie, y preguntarles cómo recibieron el documental, qué pensaron de él, si lo vieron, cómo lo vieron, si están contentos con el lugar que les tocó, y cómo es la recepción, su relación con el mundo ahora, después del documental. Y eso es un capítulo que lo hicieron ahora en cuarentena, lo produjeron ahora, que obviamente es esto, son charlas de Zoom con video editadas, nada más. Y se lo agregaron por justamente por el éxito mundial de Tiger King. Mira. Pero bueno. Es el primer producto en capitalizar 100% la era del Zoom. Sí. No, pero también lo está haciendo Saturday Night Live. No sé si vieron el... el comienzo con Brad Pitt, ¿no? Sí. No, lo están haciendo todos en Estados Unidos en este momento, como decía Javi, todos los talk shows están transmitiendo de su casa, Jimmy Fallon, Conan O'Brien, están todos transmitiendo de sus casas y hablando en video con los invitados. Saturday Night Live lo que está haciendo es directamente cada uno en su casa hace sketches o pedacitos de sketches. ¿Lo viste vos, Jota? Sí, vi el último más que nada y uno que habían hecho hace 2 o 3 semanas antes. También vi algunos sketches sueltos. Una mierda. ¿Te parece? Yo me reí mucho con un par. Decime con cuáles, porque lo que vi yo me pareció terrible. Vi el primero, creo que fue, con Larry David. Ese es que no conocemos al personaje, no conocemos tanto a Larry Sanders. A Sanders. Por ahí es súper gracioso, porque lo imita muy bien, pero no. No podemos saber de qué se están riendo. Eso de última es gracioso más allá del personaje por las cosas que dice, que yo tiene momentos que se entiende. Pero todo lo demás, me parece que el cast de estas temporadas últimas, sobre todo, de Saturday Night Live es patético. Y me parece que ahora lo demuestran muy bien. Sin el despliegue atrás, hay muchos que son pretendidamente grandes comediantes y no se les ve, no se les ve la talla, ¿no? No, bueno, el sketch que decía es uno que se llama Stuck in the House, que está Pete Davidson en su casa, filmado por su madre, contando cosas relacionadas con la cuarentena y lo que es este momento. Y en un momento aparece Adam Sandler, que también desde su casa se une a la canción, y después aparece hasta, ¿cómo se llama? Rob Schneider, que parece que es vecino de Adam Sandler. Sí. Bueno, véanlo. A mí me hizo reír mucho eso. Bueno, no sé si fue el momento en que lo vi, que necesitaba ver algo así, necesitaba humor, necesitaba como un sketch de algo que me hiciera salir de este momento, pero hablándome un poco también de este momento. Sí. A mí me pasó siempre con Saturday Night Live, es un programa en general desparejo, que hay gags o sketches más logrados y otros menos, pero en los últimos años viene bastante flojo para mí, y vi el primero, no sé si el segundo de esta temporada, vi el primero de esta temporada, me pareció muy malo, vi un pedacito del segundo y lo saqué. Pero bueno, me pareció malo porque justo me tocaron malos sketches con Tom Hanks de presentador. Era más gracioso Tom Hanks que el equipo de Saturday Night Live. Y puede ser. Javi, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, pero yo no veo Saturday Night Live. No lo vi nunca, creo. Cosas sueltas nada más, pero no, nunca me enganché porque me parece que sí. Sí. No, hubo un momento que se transmitía acá, hasta en directo se llegó a transmitir. Claro, en esa época yo lo miraba en algún canal de cable, no me acuerdo en cuál. Y en Sony. En Sony, claro. Y me reía poco. Había cosas que me parecían graciosas y cosas no muy, muy desparejo me parecía. Entonces me hinchaba los huevos. No, siempre fue desparejo, me parece. Lo bueno es ver compilados o sketch sueltos. No, claro, si uno se remite al Saturday Night Live de Belushi, Dan Aykroyd, Chevy Chase, Murray, que también, también. Seguramente no, también, desparejo, ¿no? También es desparejo, pero el nivel es muy alto al lado de esto. Claro, claro. Ya, también tenés sketches un poquito alargados, el problema del remate que nunca remata, digo, siempre sí. Es como algo inherente que tiene que ver con el propio show, pero también me parece que es clave, bueno, ningún misterio, pero el elenco es clave, y en este caso me parece que el elenco, si bien hay alguno, porque está Keenan, me parece, hay un par que son, digo, bueno, ya no me acuerdo, está la chica, bueno, no me acuerdo ni los nombres, la chica de casa, de la última Casa Fantasma, digo, hay un puñado de talento, pero es eso nada más. Che, bueno, y otro medio, no sé si un fenómeno, pero una serie que se está hablando mucho en los últimos días o en las últimas semanas, que no sé si alguno de ustedes vio, aunque sea un par de capítulos, de Tales from the Loop, serie de Amazon. No, la tengo anotada. Yo vi el primero algo. Nada más. Ah. Me lo tengo ahí para terminar, en realidad, pero está bien. Es una serie de ciencia ficción, que ya de por sí es medio raro que sea ciencia ficción y tenga un cierto nivel, y tiene muy buenos nombres. Suena muy retro decir ciencia ficción. Suena muy de otra época. Voy a hablar un poco después de ciencia ficción, pero tiene algunos nombres interesantes. ¿Como cuáles, Javier? Bueno, está producida por Matt Reeves. Y está. El creador es un amigo de Pablo, según su fanatismo por Legión, porque es el creador de Legión, o Legion. O sea, Nathaniel Halpern es el creador de Tales from the Loop. Ah, mira. Hizo Legión. Y lo que tiene es que tiene unos directores ahí interesantes. Mark Romanek creo que hace el primero, está Andrew Stanton, que es el que salió de Pixar, ya no sé ni qué está haciendo. Y bueno, el cierre de la serie, yo la vi entera. El último capítulo lo hace Jodie Foster y yo me quedé helado. No, hacía mucho que no veía algo tan bueno con respecto. Pero no me refiero a toda la serie, porque la serie es dispareja, ¿eh? Son 8 capítulos, son largos, la serie es lenta, pero me parece que funciona como un todo. Y lo bueno es que es una serie que, si bien tienen un sentido como de unitario, porque cada serie cuentan una historia distinta, pero es una serie con los mismos personajes, digamos. Hay una familia, que está Rebecca Hall como la mujer de la casa, no me acuerdo el elenco que hay, que está en un pueblo donde hay una cosa que se llama The Loop, que es como una especie de central científica donde se emiten cosas raras. Y hay un montón de personajes del pueblo que son allegados a ellos, o parientes, o amigos, o el padre de Rebecca Hall, el suegro de Rebecca Hall es Jonathan Pryce. Digo, hay como varios personajes y cada episodio le va dedicando a alguno de los personajes o las relaciones de alguno de los personajes, y siempre hay un elemento fantástico que tiene que ver con cuestiones espaciotemporales, con cosas así medio raras, y hay episodios mejores que otros, apelan mucho a la emoción porque lo que pasa es muy fuerte, y sin caer en el golpe bajo. Igual el tono general de la serie es bastante deprimente, que a mí me pegó. O sea, como todo es bastante deprimente. Triste en algunos casos, pero muy bien llevado. Y el final es increíble, increíble lo que hace Jodie Foster ahí. Y a mí la serie me terminó gustando mucho, pero me pasaba esto. Miraba un capítulo y decía, esto está muy bien, que es el primero, el segundo está mucho mejor, el tercero más o menos, el cuarto levanta, el quinto es malísimo. O sea, como que vas así, ¿viste? Y decís, pero bueno, esto está buenísimo, ¿y por qué no será todo así? Y después cuando termina, te la quedás pensando y la verdad que funciona. Está muy bien la serie. Lo interesante es que está basado en un libro de cuadros, ¿no? Está basado en dibujos, en realidad. De un tipo que a mí me gusta, o sea, yo no me acuerdo el nombre, Simon, es como un nombre medio de noruego, es así, como, no me acuerdo, o sueco, un tipo que Simon Stallenhag. Ahí está, Stallenhag, sí, es un tipo muy famoso, bastante conocido, que sabe mucho de artes gráficas, de decir, hijo de puta, cómo no sabe el nombre de este, pero bueno, no me lo acordaba. Y está basado en esos dibujos nada más, que son como dibujos así como de robots medio abandonados o locaciones medio desoladas también que apelan a lo fantástico. Y la serie está basada en eso. Y visualmente está muy bien, los climas están buenísimos. Lo que tiene es esto que les digo, que lo quiero remarcar, es bastante deprimente todo. Pero está, a mí me gustó mucho, sí, la recomiendo. Bueno, me convenciste de verla. Sí, mirala. Y dedicada, igual, ojo que es una serie, no la puedes ver con el celular en la mano, ni que vengan los pibes a pedirte, nada. No, así no la vas a aguantar, ¿eh? No, porque es como, tenés que entrar. Yo estoy solo en mi casa, no me jode nadie, es una larga data loca que tengo, y así todo, por ahí la cabeza se me iba, tipo, bueno, esto no arranca nunca. Y de golpe estás adentro. Sí. Así funciona. Yo quiero hablar de ciencia ficción, y voy a discernir con Javier, seguro que sé que no es tan fanático como yo. Yo me voy en este momento. Ah, pasó eso. ¿Vos la viste, Jota, no? No, esta la tengo cerca, está ahí. ¿Sigue en cola? No, pero esta ya está. Ya está en casa. Ah, bien. Bueno, es la nueva propuesta de Alex Garland, que empezó su carrera siendo escritor. Es el autor de La Playa. Sí. Esa película que... Me gusta mucho esa película, ¿eh? Que a mí no me gusta nada y que... ¿No te tengo gusta? El libro acá. Si querés el libro, te regalo el libro. Javi. No hace falta. ¿Por la qué? La película me gusta. No sé, no la voy a leer nunca en mi vida. Dicen que el libro es muy superior a la película. Bueno. Ningún misterio, ¿no? Suelen decirlo de todos los libros y suele ser que es así. Pero bueno. No sé, no leí El Padrino de Mario Puzo, pero bueno, quizás sea la mayoría de la película. No sé. Yo tampoco lo leí. Cuestión que Garland después, con el tiempo y los años, se volcó a escribir, dirigir y producir ciencia ficción. Es el culpable de Ex Machina, una película de robótica. A mí me gusta, ¿eh? Es el culpable de Annihilation, una película de marcianos. Una película muy rara, sí, indefinida. Sí, a mí hay cosas de esas que me gustan mucho y cosas que nada. Sí, por eso, con toda esa previa, yo dije, bueno, vamos a ver Nets. Y claro, y de repente se larga con un producto absolutamente propio, escrito, dirigido, creado y súper seguido de cerca por él, que se llama Devs, con B corta. B corta S, Devs. Que para mí es una de las grandes cosas de este año y de esta cuarentena, porque se ha ido desarrollando básicamente dentro de la cuarentena. Empezó el 5 de marzo a emitirse originalmente, y me parece impresionante lo que logra. Tiene algunas cosas que son un poco irritables, puedo entenderlo, porque es muy jugada desde la perspectiva del director, digamos. Hay una búsqueda ambiciosa que puede llegar a ser algún clima amoroso y alguna idea alargada puede llegar a ser un poco mirada de costado, pero me parece brillante. Me hizo entrar en el juego de una forma total y absoluta. Me fascinó muchísimo cómo está narrada, qué es lo que cuentan, cómo te vas enterando de todo, los personajes, nada. Entré muy de cabeza a una serie que es muy difícil de contar, y a la vez se puede resumir como la protagonista, una muchacha que trabaja en una especie de retiro, un lugar lejano, en un bosque, donde se están haciendo experimentos que en un principio tienen que ver con las ciencias computacionales, digamos. Ah, porque es un thriller es un thriller tecnológico. Yo había leído eso. Es un thriller tecnológico que en realidad... Me causó gracia ese término. Sí, es que podría llegar a ser una de las formas de encuadrarlo, pero me parece que lo buenísimo que tiene es que podés encuadrarlos de distintos lugares, no sé, fantasía épica, existencialismo moderno, no sé, hay un montón de aristas que tiene, y es lo que lo hace sabroso. Entiendo que alguna de ellas pueda ser molestas, alguna pueda llegar a ser hasta irritante, como decía antes, pero me parece muy interesante todo lo que plantea, cómo abre el universo y hacia dónde va, más allá de después el final o no, que me parece que tenía que haber uno. ¿Ya terminó? Increíble que... Sí. Me parece increíble, son 8 episodios, terminó el 16 de abril. Me parece increíble que exista esta serie. Me parece genial que le den carta blanca a esto y que termine ahí, cierra ahí. Espero no aparezca ningún pelotudo con la idea de revivir la serie. ¿Quién se muere? ¿Quién se muere? No, por eso no. Lo digo porque revivir la historia. Fue exitosa. Está bien, revivir el éxito. Pero sí, me parece un tremendo producto. La verdad, lo recomiendo fuertemente. También, y a conciencia de todo lo que dije, que puse como algo relativo, si el primer episodio no te gusta, anda, huí, hacele bien a tu vida. Sí, igual a mí, bueno, yo la rechazo visceralmente, la dejé en el tercer episodio con mucha vergüenza, excedió mis límites de lo soportable, pero a mí no me jodió cuando se va al carajo con las ideas que pueden parecer exageradas. Eso que es lo que tiene Annihilation y también lo tiene Ex Machina. Y a mí es, cuando alguien se va a traer el carajo así, me gusta con ideas, ¿no? Lo banco aunque sean polémicas. Pero a mí hubo otras decisiones que, no sé, me acuerdo, hay una pelea entre un ruso y un yankee en un garage, que yo no podía creer lo que estaba mirando. Y era simplemente una pelea. Le pusieron música, cámara lenta, no es que hay una idea delirante de esa decisión, simplemente una pelea entre dos tipos. Todas las decisiones tomadas en esa escena, para mí están todas mal, son una vergüenza. Y ahí yo dije, esto no lo mismo más. Una vergüenza, pará. Acabás de hablar de No, pero Tiger pará, King. Pero Tiger King es lo que es. Debs pero es no me la cosa... dale, ¿cómo va a ser una vergüenza eso? Sí. Está bien que no te gustó, pero... No, pero por lo que venís... Por lo que venís viendo, y la apuesta, cómo es, las ideas que tiene, no sé qué, y aparece, y hay un par de personajes que aparecen que vos decís, no, pues esto no puede ser. El personaje del el espía que se le aparece a la mina que tiene una cinta, es toda esa charla, así, pero esto está fuera de tono, ¿esto qué es esto? ¿Qué estoy mirando, boludo? No sé, a mí, yo no voy a andar más, digo, a mí no me gusta nada, pero... La empecé a ver porque banco las posibles ideas que puede tener ese tipo, que hace que es interesante, por eso se anima a hacer estas cosas, pero yo no sé por qué hizo esto, o por qué tomó algunas decisiones que yo no las entiendo. ¿Qué? No puedo. Es lo que digo, si no es para vos, no es para vos, claramente no es para vos, pero para mí... Eso lo escuché en algún lado. Sí, no es mía la frase. Entiendo que no te guste, entiendo que no te... Pero yo no creo lo de tono. Me parece que precisamente una de las cosas que hace es crear un tono que está siempre presente. Creo que nunca se va de tono. Me parece, me gusta mucho, de hecho, ese tono. Y me parece que a veces se le vuelve en contra y aún así lo superbanco, porque me parece como una decisión jugada para la televisión actual, digo, yo lo aplaudo que se case. Sí, igual una cosa, ¿podemos seguir diciendo de que estas cosas son televisión? ¿Se ve como televisión? ¿O ya las series que están armadas de esta manera, que se dan en la televisión en algún horario, ya no es televisión? Digo, me parece que hay una cosa ya entre medio, entre lo cinematográfico y lo televisivo, que es esto, que no es televisión. Me parece, ¿no? Para mí es súper televisión, es re televisión. De hecho, se pasa en el canal Fox y en julio, digo, sí, es súper televisión. Es más televisión que lo de Netflix aún. Y por eso yo creo, a eso voy, que me parece que está buenísimo que la televisión entienda que hoy este tipo de cosas son necesarias. Se viene abriendo terreno la televisión desde estos lugares que me parecen súper valiosos y súper necesarios. Aún inclusive si esto no me gustara, yo entiendo esto, entiendo que el tipo se está casando con una idea jugadísima. Jugadísima. Bueno, eso yo lo banco, eso es lo que yo dije. ¿Lo comprás o no lo comprás? Claro, la comprás o no la comprás y que haya un está bien. No es alguien desconocido y está en su mejor momento de popularidad, digamos, después de las obras que hablamos. No, pero tampoco es tan grande, ¿eh? Porque las películas anteriores tampoco fueron demasiado populares No, pero digo, está bien y es lógico que le den apoyo incondicional a un tipo como él en este momento, eso me refiero. Digo, no, sí. No es que es alguien que no es conocido y vino, hizo esta cosa así de jugada. Se lo están dando a alguien que, y a eso me refiero, que están dándole a alguien que tiene espalda, porque la tiene, la posibilidad de irse al carajo. Con algo que es, o se muere en la suya, o no. A mí lo que me gusta es que el chabón tiene, o sea, es eso, como si se muere en la suya, no, tiene ideas, por ejemplo, pues, acá estoy viendo, no me acordaba, él escribió varias películas para Danny Boyle. Y alguna Sunshine es una película también que se va de carajo y a mí me gusta, ¿te acordás? Sí. Y de hecho la segunda de Exterminio, que es creo que la de Fresnadillo, si no me equivoco, que es mejor que la original, a mí me gusta más que la de Danny Boyle, de hecho. No sé, y la produce, que... la escribe él, sí, sí. No me acordaba eso. Y también escribe una que también es rara, que se llama Never Let Me Go. ¿Se acuerdan de esta? Sí. Bueno, acá. Es de todo el Never Let Me Go, me parece que es lo más parecido a Debs. Sí, es una esa es polémica, me acuerdo. Me parece que tiene una cosa de clima similar a Debs. que, por otro lado, es una mezcla de ideas de aquí y de allá de sus películas anteriores, ¿no? Y sí, Never Let Me Go creo que es la que termina de darle tono. Pero bueno, obviamente, y está súper claro, es un producto que divide aguas, pero para mí es algo de lo más interesante que ha aparecido en estos meses, y la verdad es que estaba esperando ansioso que llegue el siguiente episodio, o sea, con una impaciencia que hacía mucho que no tenía. Y vos porque no estás viendo Better Call Saul, que ya terminó, ¿no? Pero bueno. No, porque estaba esperando que termine para verla. Pero bueno, recomiendo Debs, Javi no la recomienda. No, yo no. Jota, está en tus manos. Yo insisto, mirá el primer episodio. Bueno. Si crees que no va... No, pero no el primer va. Episodio no es el problema, ¿eh? Yo lo vi y no me pareció ni una mierda, ni nada. Ah, o sea, sí, lo vi y ya empezaste a bardear con el primero, no me jodas. No, sí, empezaste a decir, no entiendo, lo voy a seguir viendo, pero bla, bla, bla. Con el segundo, pues yo lo abandoné en el tercero. Yo vi tres. Después del segundo dije, no, déjate de joder. Y el tercero dije, acá llegó mi amor. Bueno. Vean hasta dónde lleguen. ¿Quién te ve tres capítulos para ver qué onda? Nadie. Ni vos ves una ciudad. No, mentira. Si es algo que está más o menos, puedo llegar a ver. Hasta tres puedo llegar a ver. Una cosita chiquita quiero recomendar, sin extenderme demasiado. Hablando de ciencia ficción y de ideas alocadas o jugadas. Yo no sabía la existencia de una serie de animación que se estrenó a fines del año pasado, se llama Andón, que también es de Amazon. ¿La viste? Andan, sí, no la vi, la tengo ahí también para ver. Me encantó, me gustó muchísimo, y usa la técnica esta del rotoscopiado, la de, bueno, la que todos conocimos, si bien ya viene, no sé, de American Pop, de Ralph Bakshi, no sé, ya de vieja, pero conocimos con... Sobre todo con la de Linklater, ¿cómo se llamaba? Algo de Waking... No. Waking Life. Despertando la vida. Que después hizo lo mismo con Near Darkly. Que es esto de los actores que después son dibujados encima, ¿no? Y es una historia también que jode con la cuestión espacio-temporal. Hay un personaje ahí que es el que hace de Saul Goodman en, bueno, en Better Call Saul, por supuesto, y en Breaking Bad, que nunca me acuerdo el nombre, Bob Odenkirk, que es como un científico que está explorando algunos bucles en espacio-temporales y ve que su hija tiene como los dones para poder meterse con eso, y bueno, es un delirio lo que pasa, un delirio. A veces se va al carajo, pero son capítulos de 22 minutos, son 8 o 9, y me encantó, me la devoré, vi uno atrás de otro. La verdad que la recomiendo un montón. ¿Te acordás cómo se llama el personaje de Bob Odenkirk en esta serie? ¿En esta serie? Sí. Sí, me acuerdo. Muy gracioso. Se llama Jacob Winograd. Es espectacular. Gran estrella, ¿no? Para gran mí, estrella. Es espectacular, sí. Bueno, yo lo que vi, que no es ningún estreno, es algo que tiene ya más de 20 años. Es una serie que también tenía ahí en mi lista de cosas para ver en algún momento. Finalmente la encaré. Todavía no la terminé porque la estoy haciendo durar. Es Spaced. ¡Oh, genial! ¿Cómo me rompió los huevos Pablo en su momento con eso? Mirala, no, tenés que verla. No, no, ya sé, pero bueno, quedó pendiente. No, no digo que no estaba buena, pero creo que apenas nos conocimos, Pablo me rompía la boca. Puede ser. Tengo ese recuerdo. Sí. Vi una temporada y media y ya no quiero terminarla, porque no hay más que eso. Son 14 episodios. Es una serie que empezó en el 99 y terminó en el 2001, creada por Edgar Wright. Por un grupo de amigos, sobre sí, todo. Sí, pero ¿no? Más que nada por él y Simon Pegg y Jessica Hines, una serie situada en Londres en esa época, una sitcom, podemos decir que es una sitcom. Sí. Bueno, es una sitcom, que fue lo mejor que me pasó, el mejor que vi en la cuarentena. No, en serio. Tampoco vi tanto. Vi la de Tarantino. Es buenísimo, bro. Pero es buenísimo, no hay que explicarlo. Es genial esta serie. Sí, sí. Y yo al principio pensé, bueno, por ahí envejeció mal, odio ese término de que algo, que las cosas envejecen mal o envejecen bien, pero estaba pensando eso, por ahí es algo que ya que no me va a hacer reír, me va a parecer viejo de entrada, pero... Nosotros envejecemos mal o bien para cosas, ¿no? Claro, en este caso es una obra que está ahí, que está perfecta. Me dijeron que en su momento haber sido mucho más graciosa por, no sé, por todas las citas pop que tiene, que son... algunas muy de esa época, como todo lo que tiene que ver con Star Wars, que estaba reviviendo en ese momento. Hay muchos chistes, o un par de chistes con Jar Jar Binks, por ejemplo, que eso sí, ahora suena un poco fuera de época. Pero bueno, más allá de estos guiños, hay otros guiños que son más atemporales y que son chistes que igual están bien en este momento. Es una serie... absolutamente cinéfila, fanática, cebada, nerd, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, para empezar, el protagonista es un pibe que trabaja en un negocio de cómics. Y la protagonista es una chica que dice que es periodista y escritora, aunque mucho no ejerza. Si la quieren ver, está en YouTube. Yo la tenía bacapeada desde hace 15 años más o menos, y agarré el DVD ese con miedo de que ya no sirviera para nada, pero por suerte anduvo. Pero en YouTube está, no en una calidad decente, con subtítulos en español, está completa, y ahí la pueden ver, búsquenla. ¿Está subtitulada? Sí. Spaced es el nombre. Sí, yo creo que es una... Inclusive para los que quieren saltearse... la sorpresa, acá estoy viendo que hay hasta inclusive compilados de las todas las referencias a películas. Sí, sí, sí. Ahí, best of cada de personaje, lo mejor de la serie. Es increíble la cantidad de extras que hay. Sí, hay escenas, escenas por separado que se pueden ver. Que está, por ejemplo, una que es increíble, no sé si te acordás, la de la fiesta electrónica. Son 6 minutos más o menos alucinantes, filmados de una manera que te lleva a meterte en la fiesta, que con una edición que es para dar clase con esa escena. Claro, bueno, o sea, es genial esta serie, tiene 21 años ya, 21 años, lo cual es tremendo. Mayor de edad. Sí. Sí, pero fuera de chiste, es un elemento pop brillante y alucinante para cualquier cebado con la cultura pop. Pero sobre todo es una serie divertida que tiene mucho cariño por sus personajes, aún siendo unos freaks increíbles, y que está construida desde ese lugar, desde el fanático, desde el entusiasmo y sobre todo desde un entender que me parece muy piola, entender la televisión como un elemento de conexión con lo que está pasando, que eso me parece genial, ¿no? Lo que decís, quizá hoy ya pierde un poco de conexión con pierde mucha conexión con la actualidad porque tiene 20 años, pero parece que era muy, muy de ese momento la serie. Y de hecho, siempre hubo como una idea de hacer una remake yankee. Ellos se negaron todo el tiempo, si bien estaban los derechos y qué sé yo, no quieren estar involucrados porque creen que lo que hicieron es súper pertinente a ese momento en Inglaterra. Y fue una serie que cambió mucho la televisión inglesa, ¿eh? Tampoco quisieron hacer una película. Y bueno, también cuando se está por hacer la versión yankee, saltaron los fans. Y claro. O sea, se quejaron, no. Dijeron esto, no. No rompas Space, no. Por Dios. Pero bueno, muy recomendable. Me parece genial que la estés viendo. Yo la vi allá atrás y a lo lejos, no recuerdo. Recuerdo, sí, algunas, recuerdo la fiesta, no me acuerdo cómo está filmada, pero recuerdo algunos episodios y algunos personajes que son increíbles también. No, y aparte cuando llega el momento ese del episodio de la fiesta, que es el sexto de la primera temporada, vos estás empezando a querer a los personajes, pero claro. Los ves ahí en esa situación en la que van a esa fiesta por culpa de un amigo de ellos que es un cebado, un chico que trabaja como mensajero, fanático de la música electrónica, que está siempre pasado de rosca, que aparece... Que vive ahí con ellos, ¿no? No, aparece de repente en la casa de ellos, pero no vive con ellos. Es muy graciosa la forma en la que aparece en el medio de todo. Está tan acelerado el pibe que el chiste es que está golpeando la puerta. Cuando van a ver quién es, en el siguiente cuadro, el chabón está sentado, despatarrado en el sillón. Bueno, y van a la fiesta llevados por este personaje. Y ahí, bueno, ahí ya te haces amigo de todos ellos por todo lo que pasa en ese momento. Qué grandeza. Qué grandeza. Gran televisión. Para mí sí, comparable con las grandes cosas que se hicieron en Inglaterra en televisión, como Monty Python, o sea, una cosa muy de quiebre. Muy de quiebre en un momento en el que la televisión inglesa no le estaba hablando tanto al público joven, esto vino y se llevó todo puesto. Y fue lo que puso en el mapa a estos tres muchachos, ¿no? Claro, que después, bueno, dejaron unas cuantas películas recomendables. Sin duda. Bueno, en realidad... De ahí saltan a hacer Shaun of the Dead y bueno, el resto es historia. Claro. Voy a buscar la comida, sigan ustedes un segundo. Bueno. ¿Cómo buscar la comida? ¿Qué pediste? No, estaba cocinando. Estaba cocinando en el medio del podcast, ¿no? ¿Te parece? Es que la cuarentena no tiene los horarios a todos entrasados. Y sí. Bueno, vos tenías algo para decir recién. No, que me acordé que vos decías que viste algo de hace más de 20 años que tenías pendiente. Yo no es que vi cosas que tenía pendiente, bueno, algunas sí, pero me di cuenta que como tengo esta imposibilidad, no todo el tiempo, pero en muchos momentos de esta cuarentena, de ver cosas, de prestar atención, de que mi estado de ánimo esté más o menos a la altura de una película que no haya visto y que pueda ver, y que siga la trama, y que me meta en el clima, me pasa muy poco, entonces dije, bueno, pues sea, igual quiero ver algo, porque si no me voy a volver loco. Y empecé a mirar cosas que uno vio muchas veces, y algunas cosas viejas. Por ejemplo, yo tengo comodines cada tanto. Digo, bueno, hay dos comodines que no me fallan. Una es Misión Imposible, la primera, la de Brian De Palma, que me la sé de memoria. Yeah. Y dije, bueno, basta, me la veo, ya está. Es como escuchar, no sé, Help de los Beatles, qué sé yo, no sé, ¿viste? Es así. Sí, sí, sí. Y otra es Atrápame si puedes, de Spielberg, que también me sé los diálogos de memoria, o sea, todo, que igual es un bajón. Cada vez que la veo de vuelta digo, ¿por qué esto sí es un bajón? Pero es tan... Tiene alguien decía en en Twitter tiene droga esa película, tiene, o tiene algo inexplicable, y yo dije, sí, tiene como droga, no sé, tiene, está hecha, tiene magia, no sé, la manera de cómo está contada, cómo está narrada, la cantidad de cosas que pasan, y bueno, la volví a ver, y en ese plan vi Tiburón de vuelta, porque la subieron otra vez a Netflix, la vi de vuelta, que es bueno, ¿qué vamos a decir de Tiburón? ¿No? Es perfecta, vi El Enigma de Otro Mundo de Carpenter, vi Negocios Riesgosos, Risky Business. Y me vi una que la vi ayer, esto estamos grabando un martes 29 de abril, ayer lunes 28, vi que estaban por sacar de Netflix El Poder y la Pasión, que no sé si alguno de ustedes la vio. Creo que no. Sí, ¿la viste? No. En su momento. Son esas que vos, viste uno cuando es joven, le escapa a las películas que piensa que son románticas. A mí me importaba tres carajos, una película romántica no me importaba nunca. Y El Poder y la Pasión, con ese nombre, y la carátula, el póster, o la cajita del VHS, era un tipo que una chica así como todo, sin camisa, dándose un beso. Claro, después te das cuenta que el chico es Jeff Bridges, que todo lo que hace está bien, hay que verlo. La chica no sé ni quién es. Y de ahí, de acá salió el famoso lento obra maestra de Phil Collins, que se llama la película, ¿no? Against All Odds. Y vi que se estaba por ir de Netflix estos días y dije, bueno, le voy a ver. Año 84, hay cosas que me van a interesar a nivel estético, a nivel colores, a nivel narrativo, me puede interesar. La verdad que es bastante mal. es bastante mal. Está James Wood muy joven, pero... Pero bueno, tengo que esto, como que recurrir a estas películas como para poder, no poder concentrarme, sino que si no me concentro no pasa nada. Y en este plan me vi también una perdida que tenía, quería ver hace mucho, que es El Plomero, de Peter Weir. ¿La vieron? Hace muchos, muchos años. Claro, es una de la etapa australiana de Peter Weir. Ah, no, pará, no, me confundí, no. Una de sus primeras películas, además, ¿no? Sí, yo pensé que era la primera, pero en realidad, no. Esta viene después de La Última Ola, después de Picnic de las Rocas Colgantes, después de The Eight, Los Autos que se comieron París, no sé cómo te digo. O sea, hubo películas increíbles, y después hizo esta. Esta es previa a Gallipoli y a Los Primeros Años del Resto de Nuestra Vida, que ahí termina, digamos, su etapa australiana. Después hizo, bueno, obras maestras, ¿no? Tipo Truman Show, no sé, una que a nadie le gusta, pero a mí me gusta mucho, que es la del profesor Robin Williams, la de Sociedad de los Poetas Muertos, que a mí me gusta mucho y no sé por qué la gente la odia. Pero bueno, Peter Weir es un director, o sea, muy prestigioso, muy famoso, debe ser millonario. Pero en el medio del 79 hizo El Plomero, que me desilusionó, tengo que decir que me desilusionó. Es una idea sola de un plomero que cae a una casa, obviamente miente, dice que es plomero, no es plomero, y revienta todo un baño y se pone así como muy denso. Y es una película medio de terror psicológico, que antes había muchas. No sé, piensen en El Inquilino de Polanski o ese tipo de cosas. Ya casi no hay ese tipo de películas. Me gustó verla. Como que es como, fue como tachar una, ¿no? Tipo, la vi finalmente, hace 30 años que la quiero ver, le puse play y la vi. Pero me desilusionó un poquito. A esa sí le pasó el tiempo. Pero me gustó verla. Pero bueno, a lo que voy es que vi como 10 películas viejas, un poco para acomodar mi cabeza, para poner, o poner mi cabeza en plana sin pensar, y otras porque tenía pendiente. Yo me crucé con Single y por decimoquinta vez la viste. Sí, no llegué al final, pero seguramente lo voy a llegar. ¿Cuál? Singles. Ah. Es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Y primera me encanta... de Cameron Crowe, ¿no? Cameron Crowe, ¿eh? Sí. ¿La primera es de Cameron Crowe? No es la primera. No. La primera fue una estudiantina. Wild, no sé si tienen, fíjense. Primero hizo el guión de Fast Times at Ridgemont High. Que esas solo el guión. Y después él dirigió una película. Say Anything. La famosa Say Anything, la de John Cusack con el grabador, la escena del grabador. No, no, antes tiene otra dirigida por él. No, esta es la primera, me acabo de fijar. ¿Y después cuál tiene? Jerry Maguire. Después. No. sí, después de Internet me anda como mi vida. No, Sake Anything, la primera, y después Singles. Sí. Como director. Y después Jerry Maguire. Y después Jerry Maguire, tenés razón. Bueno, ¿te falta una? Te faltó una que quizás como escritor, por ahí. A ver, ¿es como escritor? Una se llama The Wild Life. Esa, Wild Life. Y Picardías Estudiantiles. También. No, Picardías Estudiantiles es Fast Times at Richmond High. Claro, y Wild Life es la de Chris Penn. Sí. Sí, Sean Penn está en la otra, Chris Penn está en esa, claro. Es un bajón. Wild Life, no me acuerdo cómo se llama, tengo todavía el VHS. No me acuerdo cómo se llama en castellano. ¿Qué tuvo título acá? Sí, acá se estrenó. Bueno, tengo el VHS de ABH. Pero pensé que la dirigía, ¿quién la dirige? La dirige Art Linson, que no sabemos quién es. Art Linson, sí, dirigió muchas pelis de jóvenes y etcétera. Estaba asociado un poco con John Hughes en algún momento. Tuvo algunas pelis que poblaron nuestras vidas de videoclubs. Como director hizo solamente Wildlife y una se llama Where the Buffalo Roam. Where the Buffalo Roam, que es genial película basada en exactamente, con Bill Murray. Está muy bien esa peli, es una locura. Pero además Linson hizo producción, hizo guión, laburó en otras cosas. Pero bueno, me pasa con Singles que cada vez, o sea, yo la siento muy cercana a esa película, soy muy fanático, lamento que esté situada en el Grange, porque... Sí, eso me acuerdo que la desdibuja un poco. Y ¿qué mierda que fue el Grange? Digámoslo, ¿qué mierda que fue el Grange? La hace hasta triste en algunas cosas, porque la sitúa en un momento que está claramente perdido en el tiempo. Si no tuviera todas esas referencias, me parece que tendría más fuerza la película. Desgraciadamente las tiene, no tiran abajo igual, pero sí entiendo que a un espectador desprevenido la película le parezca, entre otras cosas, por esa. Me parece una comedia romántica perfecta, sí. Y me encanta lo llena de detalles que están leyendo libro de Lester Banks, el beso en el hotel Duville, está lleno de referencias, cositas, pósters, y me fascina eso, me fascina la vida pop que tiene la película, me parece más grande que la vida. Nada, es como un lugar al cual quiero volver una y otra vez y me siento muy cercano. Entonces fue como refrescante también. Entiendo tu perspectiva, Javi. Sí, pero yo, bueno, lo tuve que hacer por una cuestión de salud mental. No podía... Igual vi películas nuevas, ¿eh? Lo que pasa es que yo te digo que vi 10 películas nuevas en 45 días, es muy poco. Pero bueno, sí, vi The Hunt, que creo que la... No hablamos de esto, sí, pero la vimos cuando arrancaba todo esto. ¿La viste, J, vos? ¿Cuál? ¿The Hunt? No. Muy buena, me sorprendió. Muy buena. Parece una salvajada, pero muy ingeniosa y muy divertida. Hacía mucho que no veía una película salvaje y divertida. Mucho. ¿Cuál es? Tiene la lógica medio Battle Royale, Juegos del Hambre, esta cosa de grupo, viste, sueltos ahí y a la que te criaste. No quiero contar mucho, pero hay una gente que es seleccionada y la sueltan en un lugar y hay una gente que la empieza a cazar, digamos. Sí. Es eso. Y hay un personaje interesante que, digamos, que queda ahí dando vueltas, de una chica que hacía mucho que no veía una actuación y un tono de actuación y sobre todo una característica de un personaje tan atractivo y tan original. Mirá que uno ya a esta altura dice, yo ya vi todo. Pero muy bueno lo que hace esta chica, ¿verdad? Muy bueno, muy bueno. Una chica, ¿verdad?, entre muchos personajes, ¿no? Sí. Hablo igual de la protagonista, que creo que es la protagonista, ¿no? Te estoy diciendo que no digas más que eso, Javi. No digo más. Estoy diciendo que es una chica, una en muchos actores. Sí. O sea, una de las cosas brillantes que tiene la película me parece que es eso. Ahora, sí, lo que tiene de genial es que es una película anárquica en temática y en construcción. Una película que fue bajada de los cines porque, claro, habla de gente disparándole a gente. Sí, es una salvajada, por eso decía. En Estados Unidos, moderna, donde desgraciadamente tienen este serio problema de la gente cagada de la cabeza que sale a hacer eso. Entonces es una película ya de por sí muy inconveniente para estrenar. Quedó ahí, digamos, su polémica la llevó a ser a tener muchos ojos encima. Se estrenó y la verdad es que la película es un cañón, es lo que dice Javi, es algo que sorprende. Y lo que más sorprende es quiénes la hicieron. No, bueno, el director es Craig Sobel, que tiene dos previas. Yo una que no vi, Zeta for Zakaria, no sé cuál es. Una creo que estaba, bueno, no me acuerdo. Pero antes hizo una que se llama Compliance, que yo la odié. Fue muy festejada esa película, pero yo la odié. ¿La viste vos, Paul? La odié por inverosímil. Creo que la dio el Festival de Mar del Plata, sí. Es una chica que por teléfono le hacen hacer un montón de cosas. Le dicen, la engañan. No sé, es totalmente inverosímil, es una estupidez. Pero bueno, si entras en la lógica y te gusta, te parece que está buenísima. Sí, el tema es quiénes hicieron el guión de la película. ¿El guión de esta? Nick Cuse y Damon Lindelof. ¿Quiénes son Nick Cuse y Damon Lindelof, amigos? Lindelof, el de esa que te gusta a vos, ¿cómo se llama? Hizo Watchmen. ¿Y qué más? No, antes otra. No, Leftovers. The Leftovers. Y Lost. ¡Y Lost! Este no hizo Lost. Sí. ¿Nick Cuse? No. No, el otro, Lindelof. Ah, claro. Bueno, sí, claro. Bueno, Lindelof es una de las estrellas de la televisión hace 15 años. ¿Cuánto hace que Lost? Terminó en 2010. Claro, 2003, empezó 2004. Bueno, hace 17 años que Lindelof es un meganombre y que se mande una película así de chiquita y distinta me parece alucinante. En el medio hizo todo eso, ¿no? Hizo el Leftover. Lo que pasa es que Watchmen este año. Está bien, pero Lindelof lleva la cruz de haber terminado Los como el orto, pero Los estaba buenísima. A mí me encanta. De hecho, yo la banco más que vos, porque vos más que hasta la segunda temporada, yo banco hasta la, sí, hasta la cuarta. Mucho. Pero Lindelof empezó a trabajar en la primera temporada. Pero está bien, no. Empezó en la primera, pero también fue uno de los responsables de terminarla, ¿no? Sí, sí. Claro, sí, por eso digo. Pero lleva esa cruz también, de qué hiciste con Lost, él y varios más. Pero dejaste una película de hora y media. ¿Qué hizo con la tercera temporada de Leftovers y qué hizo? Lindelof, claro. Es una de esas personas que hay que andar con cuidado. Sí, porque así parece. Como que te crea un universo genial con un montón de planteos, ideas y qué sé yo, después la resuelve para el orto. Bueno, pero eso es lo que te decía. Una cosa es una serie que tiene 10 años y otra cosa, o 7, y otra cosa es una película en hora y media, qué sé yo. No sé. A pesar de eso, lo que me refiero es que esta película es una sorpresa que esté hecha por esa gente, porque es una película bastante barata, digamos, muy en tono clase B. Sí, pero no tiene una terminación tipo clase B. Esta película está bastante bien. No, está muy, o sea, Craig Sobel es muy buen director, digo. Súper pro la película. Pero es una peli chica, a eso me refiero. No es lo que esperás de un Lindelof. Claro. No, pero la verdad es que es de lo mejorcito que vi este año, ¿no? Sobre todo porque la puse sin saber qué carajo iba a ver. Y está buenísimo, que no suele pasar mucho que uno le dé play a algo y que te supere las expectativas. No pasa mucho. Pasa más bien siempre lo contrario. Y acá, la verdad que la pasé muy bien. Por encima de eso, es muy divertida. Es muy divertida y la incorrección política que tiene es genial. Y yo me puse al día con algunos estrenos que duraron muy poco en el cine. No sé si que son de género, algunos, otros no, como El Hombre Invisible y como Gretel and Hansel. No sé si la vieron. No. Gretel no, sí El Hombre Invisible. ¿Te gustó El Hombre Invisible? Muchísimo. Ah, mira, a mí me gustó. No muchísimo, pero me gustó, sí. La verdad que sí. Y Gretel and Hansel me gustó menos de lo que me tenía que haber gustado, porque yo era una piba que esperaba mucho. No tanto como la de los Beastie Boys, pero la verdad que tenía unas expectativas muy, muy grandes. Porque la dirige Oz Perkins, que además de ser el hijo de Anthony Perkins, el loco de Psicosis, es el director de dos películas que a mí me encantan. Una que se llama February, aunque tiene otro nombre, y en Netflix está como La enviada del diablo, que recomiendo muchísimo esa película. Y otra que también me gusta mucho, pero que no está tan buena como La enviada del diablo, es esa cosa hermosa que vive en esta casa. I am the pretty little thing that lives in the house. Ahí está. Bueno, hablamos en este podcast sí. largo y tendido, Perkins, sí. Así que no vamos a hablar mucho de lo previo. Pero sí de Gretel and Hansel, que tiene lo que tienen las anteriores, esta cosa estilizada, no excesivamente estilizada, pero sí una búsqueda por la imagen linda, interesante, el plano rebuscado o bien organizado, colores también especiales, como tiene esta cosa muy que se vea muy linda, climas muy buenos, cosas muy increíbles. Pero se queda, es loco, porque lo que veía como positivo en las anteriores, que acá lo repite, pero no lo veo tan positivo. No sé, no, me parece que Gretel and Hansel era una película que tenía que ser un poco más, un tono un poco menos arty, por cómo era la premisa y porque es un cuento, bueno, popular. Y la deja en el terreno arty, pero con un pie en el mainstream. Entonces no le sale ni una cosa ni la otra. Como película mainstream es aburrida, como película arty es muy, muy obvia. ¿Entendés? Como que está en el medio. Para colmo, Hansel y Gretel, me da una fiaca. Está bueno el cuento original. Sí, sí, pero ya basta, Hansel y Gretel, ya basta. No, yo tenía mucha fe y mucha expectativa, pero se me quedó a medio camino. Igual la disfruté y me parece que está bien, pero no era lo que yo buscaba, no era lo que esperaba. Bueno, y a mí me gustó mucho una serie que se llama Dave, que no sé si la vieron. Dave. Dave, David, Dave. En realidad es la creación de Little Dicky, más conocido como Little Dicky, Dave Bird es su verdadero nombre. El chabón es un rapero humorístico. Ah, mira. Que hace así como temas en joda. Se hizo famoso porque con una guita que tenía del bar mitzvah le pagó unos chabones para que le hicieran un videoclip. Y el video lo estrenó y el primer día, las primeras 24 horas, clavó más de 1 millón de vistas en YouTube. Entonces fue como un éxito así de repente y absolutamente inesperado. Y terminó a lo largo de su breve carrera, a lo largo de su carrera terminó asociándose con muchos raperos, esta cosa que tienen los muchachos del rap, que enseguida pegan amistades y hacen featurings y todo eso. Sí. Él empezó con un tema que se llama Ex-Boyfriend, y después empezó a grabar con Chris Brown, y a él se le sumaron Ariana Grande, Justin Bieber, Shawn Mendes, Wiz Khalifa, no sé. Inclusive hay un video en el cual hasta aparece Leonardo DiCaprio. Nada, como que empezó a moverse por ese mundillo y juntándose con gente por aquí y por allá, se terminan conociendo con Jeff Schaefer. Jeff Schaefer es alguien que tiene mucho trabajo en televisión y algo en cine. Es un chabón que tiene 50 años y que viene de hacer algunas cositas como Seinfeld, Curb Your Enthusiasm y algunos proyectos así. O sea, un muchacho que recién empieza, digamos, ¿no? Sí. Schaefer inclusive dirigió una película que es Eurotrip. Hizo guiones, los guiones de Bruno y El Dictador con Sacha Baron Cohen. También escribió la película Clear History, en la que actúa Larry David. Nada, alguien que muy, muy metido en el mundo de Larry David y Seinfeld. Y al hablar con Dave, crearon entre los dos esta serie, que es un poco la historia, la vida de él, del rapero Lil Dicky, que hace de sí mismo. Algunos de sus amigos que inevitablemente aparecen, como Geita, que es un rapero, que es un personaje increíble de la serie, y con la participación especial de Macklemore, Justin Bieber, Young Thug, Terra Wack, Marshmello. El de Marshmello es un gran cameo, y qué sé yo, que van apareciendo a lo largo de la serie. Pero me parece brillante la serie porque, si bien es muy graciosa de diálogos, están muy bien escritos los diálogos, muy bien llevados a cabo por ellos también, son muy buenos actores, él es muy copado, haciendo de alguien, de un chico privilegiado, un rapero judío, de cómodo pasar, no bueno, pero cómodo pasar, digo, sí, bueno, y la verdad es que el resultado es genial. Los primeros 3 episodios de la serie están dirigidos por Greg Mottola, un director súper interesante, que ha hecho películas mucho exitosas como The Day Trippers, Adventureland, dirigió episodios de series como Undeclared, The Arrested Development, etc. Superbad. Acá, Superbad, es el director de Superbad, exactamente. Claro. Y lo que logran estos muchachos es una serie muy interesante, muy divertida, pero además que tiene muy buen manejo de los personajes secundarios, y termina transformándose en algo más grande que una simple comedia de media hora, y gracias a entender a sus personajes secundarios y darse el permiso de, en algún episodio, ser más un drama que una comedia, en otros dedicarle más a alguna relación amorosa que nace por ahí, y en otros a meterse dentro del submundo del rap, y de las idas y vueltas de los sellos, de los managers, etcétera, etcétera, y de la composición, y etcétera. No, perdón, por todo lo que estás contando me hace acordar un poco a Atlanta. ¿Tiene algo que ver? Exactamente, ahí va. Me parece que el punto de partida lógico y absolutamente indivisible de la serie es Atlanta, aunque lo que hace esta serie es focalizar más en el humor. Atlanta se da el permiso de ser bastante más experimental, de hacer cosas mucho más jugadas y más raras. Esto es una comedia de episodios de media hora, donde, si bien hay algún quiebre, es bastante más normal. Es como una especie de Atlanta mucho más tranquila, mucho más reposada y apoyada en los hombros de un humor que se huele a Larry David, aunque no es igual, por supuesto, pero sí, un humor de un personaje que enajena a los demás y que incomoda en parte por su ceguera y su narcisismo. Oh, está buenísima, es muy buena la serie. En breve está por terminar, es una serie de FX. Nada, la recomiendo fuertemente. Hasta ahora todas las personas que la han visto han flipado. Con ver el primer episodio ya estábamos, ¿eh? Me parece que es una muy buena gateway drug. La mejor forma de empezar a ver una serie de solo 10 episodios. Que ¿Solo 10? Claro, es un montón, 10. No, ¿sabes cómo te pasan volando, boludo? Pero solo 10, solo son solo 6. 10 es una serie normal. Yo quisiera que dure 20. Estoy muy copado. También, bueno, entre otros, la produce también Kevin Hart. Es muy, muy simpático ver... lo ubican a Kevin Hart, ¿no? El comediante. No. El de Get Hart. Con la de Will Ferrell. Will Ferrell, sí. El coprotagonista. Un actor bastante conocido, un afroamericano que trabajó en muchas comedias. Pero bueno, no se le dice más negro, ¿no? No se dice más negro. Bueno, nada, muy interesante. Es uno de los de Jumanji, el negro de Jumanji. El negro de Jumanji. No se dice más negro. No, es el negro de Jumanji. Y te lo dije en tus términos, el negro de Jumanji. Pero bueno, recomiendo mucho, mucho, fuertemente Dave. Dave y Devs son las dos las dos son iguales, casi en pronunciación y cómo se escriben, pero han sido dos de los grandes productos que me han sostenido en esta cuarentena. Che, me acabo de enterar que ya arrancó la segunda temporada de Wild Within the Shadows y yo no me enteré. Sí, ya va por el cuarto, creo, tercero o cuarto. Hoy se da el cuarto. Muy bien. A mí la primera temporada me gusta mucho. Una hermosa serie. No a la altura de la película, como es de esperar, pero una hermosa serie. A mí me gustó, ¿eh? Bueno, muchachos, ya estamos, ¿no? Creo que sí. ¿Vamos a hacer otro algún día de Radio Encerrados? Y hagamos. Podemos hacer, ¿no? ¿Cómo vienen ustedes con sus agendas? Bastante libre. Bueno, juntémonos virtualmente, si quieren. Yo se los vengo diciendo, porque quiero que esto se sepa. Desde que empezó la cuarentena que les digo que hagamos esto, muchachos. Así que, si se demora más, es porque ustedes la demoran. No la demoren. No, pero sabíamos. Bueno, un gusto como siempre, queridos amigos. Igualmente. A seguir cuarentenando. Quédense todos adentro, quédense en sus casas, por favor. Bueno, ¿cómo se apaga esto? Hasta la próxima. Adiós. Chao. ¿Cómo se apaga esto?